10 y 40 minutos en este momento, estamos en la posta 96.5 y como te decía en el bloque anterior, estamos en comunicación con el agente de Florecer. Hoy sábado 31 de octubre, la organización Florecer del barrio Soliverde se encuentra cumpliendo sus primeros 25 años de historia junto al barrio y para conocer esta historia hablamos con los protagonistas. Es por eso que estamos en comunicación con Ana Barroso de la Asociación Civil Florecer. Buenos días, Ana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia, a toda la audiencia del parlante. Bueno, aquí estamos en el predio del Poli, que está justamente aquí en el Soliverde. Y bueno, viendo cómo la tormenta que nos hizo suspender, de pronto ahora paró y bueno, estamos acá. Bueno, Ana, estamos desde acá, desde este lado, estamos muy contentos cuando nos encontramos con estas historias y cuando escuchamos de que nada más y nada menos 25 años de historia, no es nada poco. Tal cual, son 25 años, en realidad decimos que son nuestros primeros 25 años, esperamos poder cumplir muchos más y bueno, justamente la idea sigue siendo festejarlo justamente con el barrio. Igualmente digo, tengo acá a mi lado a Ernesto, que es el presidente de Florecer, sí. Bueno, que también, bueno, también les va a contar un poquito qué es lo que tenemos programado, seguimos teniendo programado para el sábado que viene, que incluso hasta lo pensamos reprogramar mucho mejor y detalle que parece que nos había escapado para esta vez, por el tiempo y demás, bueno, pensamos que nos va a salir mejor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces le pedimos por favor a la audiencia si nos pueden contar esta historia, cómo nace la organización Florecer, a qué se dedicaba en esos primeros tiempos. Como en el comienzo de muchas organizaciones sociales, barriales, que bueno, que dieron cuenta de un momento muy grave, como fue en el 89, los primeros saqueos en Argentina, digo los primeros porque lamentablemente no fueron los últimos, ¿sí? Y en aquel momento se comenzó justamente con una olla popular, un grupo de gente justamente que sigue viviendo en el barrio, se solidarizó justamente con las necesidades, y bueno, se armó una olla y también se armó un horno comunitario donde se hacía pan para todos. Y que después, bueno, esto fue creciendo, la misma gente se fue organizando también, gente del barrio, y es así como surgió la Escuela de Capacitación Laboral y Ciudadanía, porque no solamente lo que se dan son oficios, sino también capacitación en ciudadanía, como para que cada cual no solamente tenga las herramientas para defenderse en la vida, sino también que sepa de cuáles son sus derechos y cuáles son sus posibilidades también, ¿sí? Otra de las cosas que se hacen justamente con los egresados de esta escuela son microemprendimientos, hay otra área que trabaja con microcréditos justamente para que la gente ya sea que utilice ese dinero para arreglar su vivienda, ¿sí? Poder llevar adelante algún microemprendimiento. Sí, sí. Sí. Contanos, por favor, cuáles son los ejes que está manejando hoy en día Florecer, los centros comunitarios que está manejando, cuáles sí, son esos. En realidad, justamente Florecer, en un principio y hasta hace unos pocos años, se encontraba acompañando diversas organizaciones de otros barrios, como el barrio El Ceibo, Sagrada Familia, ¿sí? Barrio Piñero, en fin, tanto de José C. Paz como de Moreno. En ese momento ya esa etapa, bueno, se superó, pero aún sigue trabajando con otras organizaciones, digamos, teniendo sí, casi tres sedes, digamos. Una es la del Centro Comunitario San Francisco de Asís, que está muy cerca de la Terminal 741, del colectivo que va al barrio Soliverde. Sí. ¿Sí? Allí se da apoyo escolar, para chicos desde 5 a 12 años. Está la Escuela de Capacitación y Formación Ciudadana. Hay un roperito, farmacia, un programa materno-infantil, en fin, diversas actividades que ya llevan largo tiempo. Después está lo que es el Centro Recreativo Todos Juntos, que acá en el barrio lo conocen como el Poli, que funciona desde hace ya una década, donde aquí, bueno, trabajamos con talleres de murga, plástica, música, deportes, en fin, teatro, de todo lo que tenga que ver justamente con arte y deporte para los chicos de forma completamente gratuita, para los pibes del barrio. Sí. Y por último, también se está apoyando con profesionales, en este caso, a una organización de mujeres, que es la Casa de la Mujer de Soliverde, donde se trabaja toda la temática de prevención y asistencia de la violencia familiar. Bueno, una organización muy comprometida con el trabajo de los jóvenes. Sí, tal cual. Nuestra idea es cada vez circunscribirnos más a todo lo que tenga que ver con educación, ¿sí? Con promoción de las personas, de la familia y sobre todo de los jóvenes. Ellos son nuestro futuro, son en principio nuestro presente. No hay que pensarlo, digamos, como que son nuestro futuro allá lejos. Lógico, y, hoy bueno, la problemática también. Sí, totalmente. Hoy la problemática se está dando en los jóvenes y es hoy cuando hay que actuar. Tal cual. En realidad, justamente nosotros estamos trabajando fuertemente dentro del marco de la campaña de la Carta Popular, con la campaña Ser Joven No Es Delito. Sí. Sí, justamente por esto mismo, lo que estás comentando. Entonces, nuestra idea era lanzar justamente en el día de hoy, en el marco de la fiesta, esta campaña que, bueno, va a seguir trabajándose durante lo que queda de este año y el año que viene. Bueno, estábamos hablando con Ana Barroso de la organización Florecer. Seguramente, bueno, estaremos retornando otra vez la comunicación con ella. Pero bueno, nos contaba cómo surge la idea de esta organización, de Florecer. Una organización muy comprometida con los jóvenes, un trabajo barrial muy importante, nada más y nada menos que 25 años de historia. Seguramente estaremos retornando en el próximo bloque con la comunicación. We'll be right back.